noche y canta el bagre canto, en las taipas de una sube. Yo vi un gurí pescador que confundiendo a las piedras le canta esta canción. Tararira, tararira, que arisca y sabia que está, al suelo que cae al agua, y ojalá que te llevas. Pica, pica, tararira, mientras no se corta el hilo, junto al agua me hallarás. Y yo que crecí en silencio, bajo los sauces del allí, cobrizo de soles largos, comprendo bien al gurí. Siempre la suerte fue esquiva con los peces para mí, pero él me enseñó estas coplas que alumbran como un candil. Tararira, tararira, que arisca y sabia que está, al suelo que cae al agua, ojalá que te llevas. Pica, pica, tararira, plata viva del juncal, mientras no se corta el hilo, junto al agua me hallará. Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre.